El inventor y futurista serbioamericano Nikola Tesla es conocido por tener una personalidad extraordinaria. No es casualidad que siga siendo una de las mentes más veneradas del siglo XX, y sus importantes contribuciones al mundo de la ciencia y, lo que es más importante, estaba obsesionado con develar los secretos que tiene el universo. En este video exploraremos los pensamientos de Tesla sobre la energía cósmica como clave de la formación de Dios y del universo. No hay tema más digno de estudio que la naturaleza. Durante siglos, los seres humanos han tratado de encontrar respuesta a muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo surgió la naturaleza? ¿Las leyes que rigen el universo? ¿Las fuerzas que actúan en él? ¿Lo que la naturaleza puede ofrecer a los seres humanos para mejorar nuestras vidas? ¿Y si guarda el secreto de un lugar más cómodo para que nosotros podamos vivir? Nikola Tesla dijo una vez, el don del poder mental procede de Dios, el ser divino, y si concentramos nuestra mente en esa verdad, nos ponemos en sintonía con este gran poder. Mi madre me había enseñado a buscar toda la verdad en la Biblia, por ello dediqué los meses siguientes al estudio de esta obra. Al haber nacido en el seno de una familia de sacerdotes ortodoxos serbios, podría decirse que Tesla tuvo una educación religiosa, aunque nunca se comprometió con ninguna religión. Su padre, Milutin Tesla, que era sacerdote políglota y matemático, tenía una biblioteca donde Tesla, a su tierna edad, pasaba los días estudiando idiomas y leyendo también libros. Creía que el universo está lleno de energía infinita que podría servir como fuente de respuestas a algunos de los mayores misterios de la vida. De acuerdo con él, podemos aprovechar esa energía para impulsar nuestras vidas y el mundo en general. Una forma de conseguirlo es mediante el uso de la tecnología. Como maestro de la tecnología que era, Tesla creía que el universo constituye varios elementos que pueden hacer del mundo un lugar mejor para los humanos. Decía, el universo es una sinfonía de cuerdas vibrantes, nosotros no somos más que melodías, y a través de las vibraciones de estas cuerdas estamos interconectados con todo lo que hay en el universo. Tesla nos hizo comprender que toda la materia de la Tierra está formada por material atómico, que está en constante movimiento, vibración y giro. Además, todo tiene su propia frecuencia de resonancia primaria. La frecuencia de resonancia es la frecuencia específica de un átomo o de un objeto en concreto. Puesto que tanto los seres humanos como los organismos constituyen materia, también están hechos de átomos y moléculas. Esto implica que todo ser vivo irradia energía y vibra, y a su propio nivel con su sonido, determinado por la velocidad de su propia frecuencia. Como ya ha afirmado Albert Einstein, la energía no puede crearse ni destruirse. Sin embargo, se puede cambiar de una forma u otra. Identificar la frecuencia de resonancia primaria de un objeto nos permite así manipularlo. Por ejemplo, con la ayuda de la frecuencia de resonancia puedes derribar un puente de hormigón en menos de 10 minutos. Incluso las civilizaciones antiguas creían en la teoría de que el universo se creó a través del sonido. Para ellos, el sonido es básicamente responsable de todo. En la física moderna sabemos que el sonido manifiesta una forma física y que cada frecuencia tiene su propia forma específica. Hasta día de hoy, los pueblos originarios de Australia te dirán que la creación y el tiempo empezaron cuando unos seres sobrenaturales despertaron y atravesaron la superficie de la Tierra. Los experimentos de Hans Jenny sobre la cimática corroboraron esta idea. La ciencia de la cimática ilustra que las frecuencias sonoras alteran directamente la vibración de la materia cuando se mueven a través de un medio concreto, como puede ser el agua, el aire o la arena. Así, los experimentos de Jenny revelaron que el sonido puede crear paisajes, montañas, valles e incluso también puede formar volcanes, una prueba más de que la fuente de la creación básicamente es el propio sonido. En resumen, todo lo que podemos imaginar es provocado por el sonido, desde la creación de la luz hasta la levitación de objetos. Esta teoría del sonido también encuentra aplicación en el cristianismo, especialmente durante los 6 días de la creación, en los que se utilizaron palabras para crear el universo. Por eso es frecuente ver «y dijo Dios que se haga». En el hinduismo, la palabra que lo creó todo es similar a los 6 aspectos del antiguo dios egipcio Horus. En otras palabras, los creadores de todos estos símbolos antiguos sabían de lo que hablaban y eran conscientes del poder del sonido. El concepto de energía, frecuencia y vibración de Tesla nos proporciona una nueva perspectiva sobre los secretos del universo. Una vez que comprendamos el papel de sonido en la creación, apreciaremos el verdadero poder que tiene el universo. Tesla dijo, el día que la ciencia empiece a estudiar los fenómenos no físicos avanzará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en la energía, la frecuencia y la vibración. Por fenómenos no físicos, Tesla se refería a cómo actúan los pensamientos, las emociones, las sensaciones y la memoria para así producir la realidad. Todo en el universo, incluidos los humanos, estamos hechos de materiales. Sin embargo, como elijamos procesar la materia invisible, depende de nosotros. La cuestión ahora es que, si todo en el universo está hecho de partículas como átomos, moléculas, protones y electrones, ¿qué es entonces la realidad? Estudiemos la realidad desde la perspectiva de la energía. La energía se considera la fuerza vital que fluye a través de todo. Hace funcionar nuestros coches, los aparatos que utilizamos e incluso el cuerpo humano. Como humanos somos una forma individualizada de energía. Contenemos partículas cuánticas y elementos que forman células, moléculas, órganos y sustancias químicas que se unen para generar un ser sensible con un cerebro muy avanzado. Es una de las razones por las que los humanos son las únicas criaturas que reflexionan sobre su propia existencia, historia y también futuro. A diferencia de los pájaros que no se preocupan del aire porque vuelan o de los peces que no tienen ni idea del agua en el que nadan, los humanos tienen la capacidad de mirar al espacio y ver miles de millones de años atrás en el tiempo. Fue en el momento de investigar los orígenes del universo cuando los humanos concibieron la geología, la paleontología y la oceanografía. Simplemente queremos comprendernos mejor a nosotros mismos y a otras formas de vida. La cuestión ahora es esta: ¿de dónde sacamos continuamente esta inspiración? Por supuesto que de la energía. Por tanto, podemos concebir la energía como el lenguaje del universo y la frecuencia como los datos que impulsan la evolución del universo. Tesla intentó una vez distribuir energía de un punto a otro. Para ello, construyó un conjunto de dispositivos más pequeños que instaló por todo el planeta. Entonces, intentó utilizar un transmisor para distribuir la energía. Un transmisor consiste en un pistón que vibra dentro de un cilindro y transforma la energía eléctrica en vibraciones. Los transmisores utilizan las rocas del subsuelo como una especie de superconductor. Entonces envían vibraciones a un dispositivo receptor y las oscilaciones se transforman de nuevo en electricidad para su uso de carácter local. Sin embargo, este sistema de Tesla nunca pasó de su prototipo. Una visión similar de Tesla que tuvo más éxito fue su imaginación de utilizar oscilaciones generadas por sus dispositivos para estudiar a la Tierra. Un oscilador genera ondas sísmicas que luego proyectas en el subsuelo y se reflejan en un receptor mediante fallas o diferentes capas de roca. Las ondas reflejadas suelen ayudar a los geólogos a así radiografiar a la Tierra. Hasta hoy, los sismólogos modernos utilizan este principio que consiste en enviar al subsuelo pulsos de energía generados por dispositivos. Estas explosiones controladas o patrones mecánicos de carácter electromagnético hacen que los geófonos registren las señales reflejadas, mientras que los geólogos utilizan los datos recogidos para modelizar las estructuras geológicas que se ocultan bajo tierra. Pero ahora pasemos a un concepto distinto y nuevo. Vamos a hablar de la frecuencia. La frecuencia es la tasa de vibración de la energía. La energía suele ser medida en hercios, abreviado como HZ. Es la frecuencia con que algo ocurre o con lo que algo se repite. En la física nos enseñan que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. En este caso, consideramos el sistema solar como un sistema humano. Se cree que nuestro sistema solar, que tiene más de 4.500 millones de años, muestra planetas y lunas que orbitan alrededor de nuestro Sol. Aunque esto es científicamente cierto, la mayoría de las imágenes del sistema solar están incompletas. Nuestros conocimientos recientes sugieren que el sistema solar es en realidad un vórtice que se precipita por el espacio a más de 43.000 millas por hora. Entonces se hace necesario que haya algo que mantenga el equilibrio, lo que se consigue mediante la frecuencia. Las frecuencias fundamentales de un planeta se derivan de los parámetros astrofísicos de ese mismo planeta. Dichos parámetros incluyen el diámetro, la circunferencia, la velocidad de rotación y el periodo orbital. Con la existencia de múltiples planetas dentro de un mismo sistema solar, los planetas necesitan permanecer en armonía para así mantener el equilibrio. La implicación de la necesidad de este equilibrio es que existe alguna forma de conciencia en el universo que procesa los datos de frecuencia como retroalimentación continua y se ajusta continuamente en función de la retroalimentación. En otras palabras, considerado el nivel más fundamental, nuestro sistema solar es un producto de la frecuencia. Desde el nivel del universo, las cuestiones físicas y no físicas coexisten de algún modo. Es en este punto de coexistencia donde se deriva la energía cuántica. La energía cuántica es la energía asociada al comportamiento de las partículas subatómicas, como lo son los electrones y los fotones, que podrían describirse mediante las leyes de los mecanismos cuánticos. La energía cuántica vibra en frecuencias que forman la materia física, que desciende hasta cada forma individualizada de energía que hay en ella. Esto es necesario para mantener la coexistencia continuada de todo lo que existe. Por tanto, el superconjunto debe interactuar con el subconjunto y adaptarse a este. Al explicar la vibración en relación con la creencia del universo, exploremos cómo las emociones producen resonancia en todo nuestro cuerpo. Emociones como el miedo, por ejemplo, suelen empezar desde el exterior. Luego se intensifican cuando permitimos que nos dominen. Un escenario más claro de esta teoría de la emoción y la resonancia es cuando acercas un diapasón que vibra a otro que no estaba vibrando. Te darás cuenta muy rápidamente de que no pasará realmente mucho tiempo antes de que ambas formas empiecen a vibrar exactamente en la misma frecuencia. En pocas palabras, atraerás el tipo de emociones con el que resuenes. Ahora bien, la vibración es simplemente la forma en que todo lo que existe en el universo interactúa entre sí como un todo. Es la amplitud o intensidad de la energía. Es un tipo de energía que viaja a través de la materia y el espacio. Al explicar el comportamiento de las vibraciones u ondas mediante su energía y frecuencia, existe un principio que es el siguiente: cuanto mayor es la vibración o frecuencia, más potente será la energía. Todos los organismos de este planeta, incluidos los humanos, utilizan la vibración, es decir, la energía, como principal medio de comunicación. Cuando está en su estado original, la vibración es inaudible, es invisible. Sin embargo, en su primera etapa hacia la manifestación se hace audible y posteriormente también se hace visible. Como seres humanos, nuestra vida, nuestra percepción de la realidad y todas las tecnologías que utilizamos están de un modo u otro relacionadas con ondas y parámetros como la frecuencia y también la energía. La frecuencia o vibración energética que llena el universo es esencial para todas las células vivas, humanas, vegetales y también animales. Los humanos, por ejemplo, utilizan la energía con la mente. Todos los pensamientos y aspectos de la vida dependen de esta energía básica, que constituye el poder del universo. No es posible interactuar con la realidad que nos rodea porque nuestros ojos y oídos pueden convertir la luz electromagnética y las ondas sonoras mecánicas en señales eléctricas neuronales interpretadas por nuestro cerebro. De hecho, una instancia de ondas eléctricas es el proceso de descodificación de las neuronas en nuestro cerebro. En otras palabras, nuestra percepción de la realidad se basa en nuestra capacidad de descodificar y codificar la información de las ondas. La porción del espectro electromagnético visible que el ojo humano puede detectar se conoce como luz visible o espectro visible. Por otra parte, la radiación electromagnética en el mismo rango de longitudes de onda se denomina simplemente luz. Del mismo modo, el espectro electromagnético abarca diversas longitudes de onda de la radiación electromagnética como la luz, las ondas de radio y los rayos X. También ayuda a visualizar la energía de la radiación medida a través del tamaño de la longitud de onda. Se cree que los humanos solo oímos dentro del rango de 20 a 20.000 Hz, pero en condiciones ideales de laboratorio, los humanos pueden oír sonidos tan bajos como 12 Hz y tan altos como 28 kHz. Si consideramos cómo nos afecta el sonido a nivel celular, nos daremos cuenta de que todos nuestros problemas aquí en la Tierra son creados por nuestras proyecciones de pensamientos o sonidos internos. Cuando utilizamos esta energía de forma positiva, se eleva nuestro nivel de conciencia como humanos, lo que a su vez eleva nuestra tasa de vibración o frecuencia. En otras palabras, creamos y recibimos lo que proyectamos desde nuestra mente en forma de pensamientos. A sabiendas o no, cada individuo utiliza esta energía, y cada individuo tiene una tasa de vibración diferente. De hecho, nuestro cuerpo depende de la vibración para curar lesiones, minimizar el estrés y la fatiga, mejorar la circulación sanguínea y crecer tanto física como también espiritualmente. Dado que el cuerpo humano es complejo, la forma en que nuestro cuerpo manipula la energía puede afectar de forma diferente a cada individuo. Por lo tanto, es importante que manipulemos esta energía de forma positiva y ética, de modo que no reste autonomía, dignidad y bienestar a las personas. El científico estadounidense Royal Raymond Rife inventó en su día la máquina de Rife, que produce una energía similar a las ondas de radio. La máquina se basó en el trabajo del Dr. Albert Abrams. Según el Dr. Abrams, cada enfermedad tiene su propia frecuencia electromagnética. Afirmó que era posible que los médicos mataran las células enfermas o cancerosas enviando un impulso eléctrico idéntico a la frecuencia electromagnética única de la célula. Esta teoría se conoce como radiónica. Las máquinas de Rife utilizan ondas de energía con frecuencias muy bajas. Cuando el propio Tesla sufría algunas alucinaciones visuales y auditivas, pudo atraer la mayor cantidad posible de esta energía universal para curarse. También sufría hipersensibilidad a las vibraciones y a la luz sumamente intensa. Ante sus ojos se producían estallidos cegadores de luz, que luego iban acompañados de visiones. Con frecuencia las visiones estaban relacionadas con un término o una idea que se le había ocurrido. La mayoría de las veces le ayudaban a encontrar respuestas a algunos problemas a los que se enfrentaba. Al igual que Tesla, todo el mundo puede atraer esta energía universal en cualquier medida. Entra en juego la ley de la atracción. La ley de la atracción es el principio que afirma que atraemos lo que damos. En otras palabras, la energía que ponemos en el mundo volverá a nosotros. Cuando buscas algo, siempre está la ley de la atracción para escucharte y proporcionártelo. Pero, ¿y si no nos da de lo que pedimos? Entonces puede ser que no hayas potenciado la energía, la frecuencia y la vibración lo suficiente. He aquí una explicación mucho más sencilla. Para que recibas lo que deseas y pides, debes ajustar tu estado mental a las mismas vibraciones y a tu misma frecuencia que tu petición. Piénsalo de este modo. Si sintonizas la CNN en tu televisor, no podrás ver lo que ocurre en Al Jazeera. En otras palabras, debes ser capaz de aprovechar la energía, la frecuencia y la vibración para crear todo lo que deseas. Esta ley de la atracción existe desde hace ya siglos. De hecho, se documentó por primera vez en la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 7, cuando Jesús dijo: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá la puerta». La postura de Tesla sobre el aprendizaje de los secretos del universo se ha interpretado literalmente así: «Si vibro en una frecuencia determinada, obtendré todo lo que quiero y mi vida estará resuelta». Las palabras de Tesla probablemente fueron extraídas de las palabras de Albert Einstein, que también se ocupaba de la energía, al igual que Nikola Tesla. Albert Einstein dijo: «Quiero conocer la mente de Dios. El resto son detalles». Puesto que ambos se adentran en cosas que quizás nunca lleguen a comprenderse del todo, podemos considerar que exploran los misterios del universo, también conocidos como los secretos. Al igual que ocurre con algunas creencias yógicas y espirituales, todos vivimos en un universo vibracional y somos seres vibracionales. Nuestras células, órganos y tejidos pulsan todo a una frecuencia determinada. Nuestro cerebro pulsa con energía electromagnética y nuestros cuerpos se contraen y pulsan a distintos ritmos. Todas estas pulsaciones constituyen un cuerpo vivo y un compuesto de frecuencias. Aunque cada individuo vibra en su propia sintonía, las pautas de comportamiento negativas y las enfermedades de cualquier tipo se consideran el resultado de que nuestro cuerpo y nuestra mente estén fuera de sintonía. Del mismo modo, el mundo nos devuelve lo que le damos. Por ejemplo, la energía o vibración, como prefiramos decir hoy, y las frecuencias que emitimos reflejan a las personas y situaciones de nuestra vida. Sin dejar de explicar nuestra realidad, consideremos también el tiempo y cómo están sincronizados los relojes de todo el mundo. Siempre hay física detrás de la unidad del tiempo. Un segundo son 9.192.631.770 periodos de las radiaciones correspondientes a las transiciones de los electrones entre dos niveles cuánticos en el átomo de cesio-133. En resumen, todo el concepto de tiempo está inversamente relacionado con nuestra percepción de la periodicidad en nuestra vida. Tomando algunas pistas de la mecánica ondulatoria cuántica, nos daremos cuenta de que la propia realidad es una manifestación de la ecuación de onda. Si la ecuación de onda se ajusta ligeramente, el resultado será toda una realidad alternativa, o bien, un universo alternativo. Al igual que nuestro mundo natural, también nuestro mundo digital se basa en gran medida en la física ondulatoria. Se consideran los dispositivos que utilizas: teléfonos, ordenadores, radios, cámaras, televisores, micrófonos, etc. Te darás cuenta de que tienen lo que nosotros tenemos. Te darás cuenta de que tienen lo que llamamos convertidores analógico-digitales o ADC. Como su nombre indica, la única función de los ADC es convertir las ondas analógicas, también conocidas como ondas electromagnéticas o mecánicas, en señales digitales, que suelen aparecer como información binaria en nuestros ordenadores. Después ya podemos generar nuestras propias ondas con la ayuda de convertidores de digital a análogo, DAC, en combinación con transponedores como antenas o altavoces. Es una de las razones por las que el procesamiento de señales existe en casi todos los campos de la ciencia y de la ingeniería. Nos permite grabar o generar ondas para extraer o transmitir así la información. Llegados a este punto, es importante que nos fijemos en una de las obsesiones de Nikola Tesla, las pirámides egipcias, una de las construcciones más misteriosas y magníficas del mundo en relación con su teoría sobre la energía. Tesla creía que las pirámides servían como gigantescos transmisores de energía. Concibió este pensamiento durante su investigación sobre los medios de enviar energía de forma inalámbrica. Más tarde registraría una patente en Estados Unidos titulada El arte de transmitir energía eléctrica a través del medio natural en 1905. Esbozó diseños para una serie de generadores en todo el mundo capaces de aprovechar la ionosfera para recoger energía. Tras darse cuenta de que la forma y la ubicación de las pirámides egipcias contribuían a crear su energía, construyó una instalación en forma de torre conocida como Estación Experimental Tesla en Colorado Springs y la Torre Wardenclyffe, o bien Torre Tesla en la costa este para aprovechar el campo energético de la Tierra. Tesla construyó la instalación de torres en posiciones elegidas según las leyes del lugar y la forma triangular de las pirámides de Giza. Además, estructuró su creación teniendo en cuenta la relación entre la órbita elíptica de la Tierra y el ecuador. Cree que el planeta Tierra, con sus dos polos, es un gigantesco motor eléctrico con una capacidad energética ilimitada. Sobre cómo las pirámides se convirtieron en fuentes de energía, está escrito en los textos de las pirámides que los dioses nos dieron algo para construir una gran potencia, lo que significa que algún poder y fuerzas desconocidos intervinieron en el proceso de construcción de las grandes pirámides. Pero, ¿cómo se involucró Tesla? En una época en la que la electricidad aún era relativamente desconocida, Tesla empezó a especular con la posibilidad de que las pirámides estuvieran ocultas con alguna tecnología avanzada. Tesla estudió artefactos y textos antiguos relacionados con ellas, e incluidos jeroglíficos y también varios dibujos. Estaba convencido de que el poder de las pirámides estaba relacionado con el electromagnetismo. Tesla especuló que con la construcción de las pirámides se utilizaron algunas formas de energía cristalina y que las cámaras interiores contenían potentes cristales que se utilizaban para manipular los campos electromagnéticos. Otra forma identificada por Tesla para activar el poder del universo es mediante la investigación y la experimentación científica. Dicha experimentación implica estudiar el mundo natural y familiarizarse con sus leyes. Exploremos más a fondo el punto de vista de Tesla sobre los electrones. Ya en 1891, Tesla descubrió partículas cargadas muy pequeñas dentro de sus tubos de vacío durante algunos de sus experimentos. Siguió experimentando con las partículas. Aunque se atribuyó a J.J. Thomson el descubrimiento del electrón, su conocimiento sobre el tema no puede compararse con el que tenía Tesla. A diferencia de lo que algunos nos hicieron creer acerca de que Tesla no creía en la existencia del electrón, a partir de su razonamiento práctico y su experimentación, afirmó que los electrones constituirían alguna cuarta forma de materia, o subátomo, que solo podría existir en un vacío experimental y que no tenía nada que ver con la electricidad, si es que éste existía. He aquí una de las citas de Tesla sobre el electrón. Para explicar su masa aparentemente pequeña, la ciencia concibe el electrón como una esfera hueca, una especie de burbuja. Ahora bien, una burbuja puede existir en un medio como un gas o un líquido porque su presión interna no se altera por deformación. Pero si, como se supone, la presión interna de un electrón se debe a la repulsión de las masas eléctricas, la menor deformación imaginable debe provocar la destrucción de la burbuja. Aunque la ciencia nos hizo comprender que los átomos están realmente formados por partículas subatómicas más pequeñas, Nikola Tesla rechazó esta hipótesis. Afirmaba que era imposible que un electrón generara una carga eléctrica. Además, creía que los átomos eran inmutables, lo que implicaba que no podían cambiar de estado ni tampoco dividirse de ninguna manera. Creía en el éter omnipresente que comunicaba la energía eléctrica. Como se propuso en el siglo XIX, el éter es el etéreo receptor y transmisor de la energía infinita que ya hemos afirmado. La investigación moderna nos ha ayudado a reconocer la existencia del éter y también sus funciones. Según Tesla, ha sido un gran paso hacia la comprensión de las fuerzas de la naturaleza y sus múltiples manifestaciones a nuestros sentidos. Ahora bien, cuando piensas en el universo y los seres humanos y organismos que hay en este, no puedes aislar de él la frecuencia, la vibración o sonido y la energía. Estos son los factores que determinan cómo participamos como parte del universo. Somos energía y un producto de la frecuencia. ¿No estás de acuerdo con la hipótesis de Tesla sobre la verdad acerca de Dios? Compártenos todo lo que piensas respecto a las investigaciones de este impresionante científico, así como todo lo que fue desarrollando en su vida, en la sección de comentarios aquí abajo.